bonita y cadenciosa al caminar. Quería acercarme y decirte te quiero, te adoro con todo mi corazón. Quería acercarme y decirte te quiero, te adoro con todo mi corazón. Quería acercarme y decirte te quiero, te adoro con todo mi corazón. Quería acercarme y decirte te quiero, te adoro con todo mi corazón. Tan bonita como tu amor, mi corazón no vuelve a encontrar. Eres tú la reina, reina de mi corazón, por eso vengo a darte yo mi amor. Tan bonita como tu amor, mi corazón no vuelve a encontrar. Con todo mi corazón.